Capítulo 2. El misterio del continente blanco y los megalitos titánicos de Soria. El caminante se inquieta, le cuesta aceptar que ciertas cosas que él asume como verdad pudieran ser mentiras cuidadosamente orquestadas para engañarlo. A pesar de ello, el caminante es resiliente, mantiene una actitud positiva y entiende que, a veces, los cambios son buenos. Sabe que, tras la cortina, se esconden el ego, la avaricia y el miedo de algunos. Pero eso no le intimida. Confiado, sigue su camino sin mirar atrás. El fuego que lo guía hacia la verdad es más grande e intenso que los engaños de quienes desean esclavizarlo. Caminando, se entera de ciertos sucesos y de personajes relevantes de la historia que han sido olvidados a través del tiempo para polarizar las verdades. Se encuentra con el almirante Richard Byrd, nacido en 1888 y fallecido en 1957. Fue un explorador polar y aviador estadounidense conocido principalmente por sus exploraciones en la Antártida. Hizo importantes contribuciones a la cartografía y al conocimiento geográfico de ese continente, donde menciona haber descubierto extensas tierras más allá del Polo Sur, llenas de recursos naturales. Lo increíble de sus relatos es que asegura haber descubierto una extensión de tierra más grande que el territorio de los Estados Unidos. Byrd en uno de sus vuelos y según sus propias palabras, cuenta que descubrió una entrada a un mundo interior y que el gobierno estadounidense intentó silenciarlo sobre sus declaraciones. El almirante Richard Byrd también en 1947 realizó varias declaraciones a medios chilenos sobre la Antártida. En una entrevista con la revista El Mercurio, Byrd enfatizó la importancia estratégica del continente y la necesidad de colaboración internacional para su estudio científico. Mencionó la posibilidad de encontrar bases secretas nazis en la Antártida, lo que generó gran revuelo en la prensa chilena de esa época. La primera expedición de Byrd a la Antártida fue entre 1928 y 1930, donde sobrevoló el Polo Sur y fundó la estación llamada Little America. Después, organizó otras tres expediciones entre 1933 y 1955, utilizando aviones, helicópteros y submarinos para explorar la Antártida. Finalmente, de 1955 a 1956, realizó una quinta expedición llamada Operación Hielo Intenso, donde no participó de forma relevante debido a problemas de salud. El caminante se maravilla al escuchar los relatos de este personaje. Sigue adelante y observa con asombro que los relatos le hacen concordancia al ver las estructuras de las diferentes culturas antiguas que ha conocido, como la cultura inca, azteca, egipcia, etc. Descubre estructuras de roca de granito de enorme peso y tamaño, cortadas como si fuesen mantequilla. Cortes perfectos, pulidos, agujeros que parecen hechos con armas láser, y que reflejan que no pudieron ser hechos por una civilización carente de conocimientos de ciencia y tecnología. En esta parte de su recorrido, su alma exclama: «Ya no hay vuelta atrás». Al revisar los acontecimientos arqueológicos más recientes, se da cuenta de que, en el 2014, se hizo un descubrimiento nada menos que increíble y frustra las enseñanzas tradicionales que le enseñaron en el colegio. Está relacionado directamente con el pasado del planeta, lo que le llama la atención. Un enorme muro de piedras de granito es descubierto por investigadores que realizaban trabajos en el monte Soria, Gornaya Soria, ubicado en el sur de Siberia, en la región de Kemerov, Rusia. Los investigadores estimaron que varias de estas piedras de granito de tamaño colosal pesan más de 3.000 toneladas por hacer una estimación, donde la altura del muro es de unos 40 metros, con una longitud de aproximadamente 200 metros. La longitud de cada piedra en la construcción es de aproximadamente 20 metros, y la altura, alrededor de 5 a 7 metros. Este muro de piedras rectangulares apiladas unas encima de otras es etiquetado por algunos científicos como el Stonehenge ruso, pero no tiene comparación con el de Inglaterra en el tamaño y el peso de sus piedras. Lo que sí se debe entender es que ambas creaciones son antinaturales y masivas, hechas por una civilización inteligente y de avanzada tecnología. Los arqueólogos afirman que este nuevo megalito tiene alrededor de 100.000 años de antigüedad y hace que el caminante se cuestione cada vez más la historia oficial. Muchas de las piedras en el monte Soria o de las diferentes ruinas megalíticas que ve en su recorrido fueron cortadas con una perfección tal que lo invitan a pensar que los antiguos construyeron estas obras de arte megalíticas con maquinarias de última generación. Ya que, al tener superficies planas, ángulos rectos y esquinas afiladas, hacen imposible el corte de ellas con herramientas rudimentarias. Hasta ahora no se había encontrado nada parecido a lo del monte Soria, ya que los otros yacimientos megalíticos descubiertos tienen menos de 1.500 toneladas. El caminante en este viaje abre los ojos, su corazón y mente a una posible verdad muy distinta a la cual él se aferraba. En sus cuestionamientos, se vuelve a preguntar, ¿cómo pudo alguien cortar piedras de granito de 3.000 toneladas con semejante precisión, transportarlas por la ladera de una montaña y apilarlas una encima de la otra a 40 metros de altura, sin el conocimiento ni las maquinarias necesarias para lograr tal hazaña?